viejo rincón. Aprovechan el tango tentador. ¿Pa' qué soñar? ¿Pa' qué volver al callejón de mis quereres? A revivir el mal de esas mujeres, sus risas, sus caricias, la farsa de su amor. De un tango el vaivén da vida un amor. De un tango el vaivén las hace traición. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. ¡Qué compás! Este tema, Viejo Rincón, Libardo, también se escuchó en Colombia con De Ángel y La Voz de la Roca, ¿cierto? Eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Y quiero contar, puede que me parezca, en algunos pasajes el compás de Héctor Varela es muy parecido a los compases del maestro D'Arienzo. Me da la impresión. No, es que claro, él fue bandoneonista del maestro D'Arienzo. Ah, de don Héctor Varela. Bueno. Eso es así. Un detalle curioso en la vida de Argentino Ledesma. Él nació en Santiago del Estero, pero llegó a la provincia de Tucumán porque allá tenía un familiar militar. Se presentó al servicio militar, le descubrieron daltonismo y por esa razón se libró, entre comillas, del servicio militar. Cosas curiosas y las oportunidades en la vida se presentan así, ¿no? Lo que aparentemente era pues una molestia, que es daltónico y no sé, y resulta que eso lo encauzó, lo empujó a la carrera musical, ¿no? Y hay que tener en cuenta que jugó fútbol y estuvo en un club importante. Sí. Recordemos que sus padres fueron doña Segunda Marcelina Paz y don José María Ledesma. De este matrimonio nacieron, de mayor a menor, los siguientes hijos. Corazón Argentino es el que tenemos invitado hoy. Querencia Argentina, Alma Argentina, Gracia Argentina, Armada Argentina, Marino Argentino, Segunda Helvecia Argentina y Gloria Argentina. Mire usted qué familia, doctor. Es decir, no tenían cobija sino la bandera argentina. Como se hace aquí, como se hace aquí, fulano de Jesús, sí. José de Jesús, Pedro de Jesús, él hizo lo mismo allá. Jugó en el Atlético Tucumán y era número 10 en su momento, pero la música lo ganó. Y traemos un tango en la interpretación de Argentino Ledesma, se llama Un Remordimiento. ¿Autores? Lo escribió el maestro Francisco Rotundo. La letra es de Reinaldo Giso. Y la grabación, 17 de marzo del año 1955 para la Casa Columbia. Héctor Varela acompaña a Argentino Ledesma en el tango Un Remordimiento. Me mata sin matar. Tu voz, siempre tu voz, cual pálido fantoche, me sigue por las noches y ya no puedo más. Tu voz de ayer fuera cristal, es un remordimiento que mata sin matar. Dejé en la flor de tus labios un vendaval de zarzas y de ortigas. Te di un rosario de agravios y te cubrí de mentiras. Piedad, piedad por tanto daño, gritó tu voz desesperada. Oí esa voz en mi clavada. Es una ronda infernal. Recién después que te perdí, al verme tan vencido, tan triste, tan vacío, de pronto comprendí. Fuiste todo amor, lo que jamás se olvida, que estabas en mi vida eterna como el sol. Tal vez me puedas perdonar y borres esta angustia que mata sin matar. Dejé en la flor de tus labios un vendaval de zarzas y de ortigas. Te di un rosario de agravios y te cubrí de mentiras. Piedad, piedad por tanto daño, gritó tu voz desesperada. Oí esa voz en mí clavada, es una ronda infernal. Buenas noches, tango. Esta milonga también se conoce, Libardo, pero no me acuerdo quién acompaña a Jorge Valdés con Darienzo, qué cantante. Jorge Valdés y Mario Bustos con la típica del maestro Juan Darienzo. Hicieron baldosa floja. Bueno, a propósito de las curiosidades y detalles, el WhatsApp, por favor, para que los oyentes comuniquen sus inquietudes, observaciones, peticiones. Por favor, ¿cuál es? 320-986-0448. 320-986-0448. Pero vamos a traer un tango donde hay una gran interpretación de Argentino Ledesma. Pa' que sientas lo que siento. ¿Autores fueron? La música y la letra son de Marcelo Salazar Bonilla. La grabación, 20 de agosto, año 1957, en la Casa Odeón. Seguimos con la conducción del maestro Jorge Dragone, acompañando a Argentino Ledesma en el tango Pa' que sientas lo que siento. Lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las vas a pagar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no lo sientes. El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otra, ya verás lo que se siente, ese orgullo que te gastas por el suelo va a rodar. Creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era todo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fuera sincera y dijera la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué más puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las vas a pagar. Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, que Diosito me perdone. Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Pa' que sientas lo que siento. Pero hay otras versiones difundidas en Colombia importantes, ¿no, Libardo? Sí, muy conocidas, pero todas son muy buenas. Una que hace el maestro Ricardo Tanturi con Elsa Rivas, otra que hizo Donato Raciat también con una de sus voces femeninas, y Juan Sánchez Gorio con uno de los cantores. O sea, conocen en Colombia esas versiones, muy buenas todas. Pero este estilo de Argentino Ledesma era de énfasis dramático, fuerte. Yo creo que está por encima de todos. Hombre, pero hay, mire la vida, estábamos hablando de las oportunidades, ¿no? Una vez, estando él todavía en la provincia, creo que andaba por Tucumán, se presentó para participar en un concurso, pero mire usted, un concurso que no tenía nada que ver con la música, para cubrir un puesto de tenedor de libros de contabilidad de un establecimiento comercial de Buenos Aires. Pues él ganó el concurso y ahí es donde llega a Buenos Aires. O sea, no llegó como cantante, sino como hombre de contabilidad. Pero bueno, llegó y ahí empezó su carrera. Y en los comienzos fue aprendiz de sastrería. Eso, ese dinero le sirvió en sus primeros años. Y hablando de sastrería, sí, vamos a traer un tango, Libardo, que creo que fue uno de los grandes de él, de los primeros. Novia provinciana. Autores son Juan Pomati, música, Casimiro García Dávila, la letra. La grabación es del 3 de marzo del año 1956 para la RCA Víctor. Aquí está con la orquesta de Carlos Di Sarli, que grabó muy poco, pero este es uno de los temas. Lo interpreta Argentino Ledesma y el tango se llama Novia Provinciana. Te curé, volveré y espérame. Han pasado muchos años y esa tarde está lejana, muchachita provinciana. Tu buen amor fue perdido en Buenos Aires, se me extravió en el laberinto de sus calles. Y es por eso que te escribo esta carta en que te pido que perdones mi traición. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Cualquier mañana cuando vayas a rezar por nuestro amor, murmura una oración de paz. Adiós, mi novia provinciana, adiós. Junto al arroyo donde está el sauce llorón, arroja aquel anillo que te di. Novia provinciana, adiós. Junto al arroyo donde está el sauce llorón, arroja el anillo que te di. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Así es la vida. Estando ya en Buenos Aires, él se presenta a hacer unas pruebas con la orquesta de Julio De Caro. Hablo de Argentino Ledesma. A Julio De Caro le encantó y dijo: hombre, sí, usted puede ser, pero ¿sabe qué pasa? Que yo tengo un cantante, Roberto Medina, que se va a ir dentro de 3 meses cuando termine el contrato. Si usted es tan amable, lo espera. Y entonces Argentino Ledesma dijo: no, yo sigo buscando. Y gracias a un locutor famoso que fue en Buenos Aires, Guillermo Brizuela, le dijo: hombre, ¿por qué no se presenta con la orquesta o a la orquesta de Héctor Varela? Y dio la casualidad a Libardo que en ese momento Armando Labor, de un cantante de Varela, se iba para Darienzo. Entonces quedó el hueco, digamos, el puesto. Y es cuando aparece allí Argentino Ledesma con la orquesta de Héctor Varela, ¿no? Y era labor del que se iba de la orquesta del maestro Varela. Pero, doctor, es que imagínese, 3 meses el bolsillo vacío para esperar un puesto. No, el tipo dijo: no, yo como voy a quedar aquí esperando que usted vaya. Bueno, pero mire que también hemos traído, bueno, tangos, milonga, pero ¿qué tal este vals que vamos a presentar? Gota de lluvia. Autores fueron... Félix Lipesker, música. La letra es de Homero Manzi y la grabación del 8 de enero, año 1956, en la Casa Colombia. Y aquí ya hace dúo con Rodolfo Lezica. Ledesma y Lezica en el vals, con la orquesta de Héctor Varela, Gota de Lluvia. Thank you. las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. La voz de la brisa dirán tu nombre como un rumor. En el jardín del alma renacerá una flor y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en oscuridad sin saber por qué. Te sueño mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamo mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar mi amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol. En la canción del ave que arrastra el viento como un dolor. En la gota de lluvia que recogió una flor. En el temblor del ala que el vendaval golpeó. Por eso si tus labios no llegan nunca con su canción, las cosas más hermosas te llorarán, mi amor. Y pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te espero. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu realidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Cuando no llegue llorará un zorzal, morirá un jazmín. Buenas noches, tango. Hay un detalle con este tema Gota de Lluvia, Libardo. Este vals lo grabó también Agustín Irusta, pero con la orquesta del maestro colombiano Luis Uribe Bueno. Pero que hablando de grabaciones, Libardo, ¿con cuál orquesta grabó más Ledesma? Mire usted, creeríamos que con el maestro Héctor Varela. No, no fue así. Fue con Jorge Dragone, 58 temas. Con Varela graba 26. Con Di Sarli, ya usted lo había dicho, que grabó muy poco, solo 3 temas. Sí. Con acompañamiento de guitarras 16, con Mario De Marco 16, con Carlos García 16, con Francisco Canaro graba un LP, con Luis Estazo 2 temas, con Cayetano Conti 2 temas. Otro con quien grabó mucho fue con Osvaldo Requena. Bueno, es larga la lista, doctor, porque él se movió. No, pero en total, ¿qué? Más de 200 temas y grabó. 206, ¿cierto? Temas dejó registrados. 206. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Fueron 3 años. Autores. Otro bien conocido. Creo que hasta en balada lo grabaron. La música y la letra le pertenecen a Juan Pablo Marín. Esta grabación es del 18 de mayo, año 1956, para la Casa Columbia. Regresamos con la orquesta de Héctor Varela acompañando a Argentino Ledesma en el tango Fueron 3 años. Porque tu silencio ya me dice adiós. qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo, y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? Ay, qué cosas tener que llorar. ¿Qué cosas que tiene el destino? Serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento, y después me voy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Muchos oyentes seguidores del tango han oído nombrar del Chantecler y del Marabú. Pues el Chantecler era un cabaret donde debutó precisamente Argentino Ledesma y también trabajó en el Marabú. El Chantecler, Libardo, hay un tema con Jorge Valdés que habla de cómo acabaron con el Chantecler, ¿no? Que era un sitio especial. Y otro detalle que se nos olvidó, Libardo, Novia Provinciana fue el primer tema que él grabó con Varela, el amigo de Ledesma. Perdón, pero, y hablando del perdón, doctor, hablando sí. Del Chantecler, es que ese establecimiento era como si fuera de D'Arienzo. Él era el rey allá, el rey del compás. Sí, sí, señor, claro. Por eso en el tema que Valdés habla, cuando hay una demolición del Chantecler. Bueno, Libardo, este tema Moneda de Cobre no lo habíamos presentado hace poco. Y en la voz del médico cantor. Ah, de Alberto Castillo. Es correcto. Bueno. No, porque aquí traemos la versión Moneda de Cobre con Héctor Varela y Ledesma. Pero ¿quiénes fueron los autores de Moneda de Cobre? El cantor Carlos Viván hizo la música. La letra es de Horacio Sanguinetti. Y la grabación 16 de junio, año 1953, en la Casa Columbia. Sanguinetti, un apellido muy del fútbol nuestro, uruguayo, Manuel Sanguinetti. Vino su hijo, hace poco vino otro muchacho argentino, Sanguinetti. Bueno, Argentino Ledesma, Héctor Varela en el tango Moneda de Cobre. Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste en el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 20 años en un cabaret y ahora te llaman moneda de cobre, porque vieja y triste muy poco vale moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Foliberger. Barrio pobre de barro y de lata, igual que tu vida desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata. No existen tus padres, no existe el farol. Tal vez en la calle te quedes perdido, buscando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares, no muestres la herida, no llores muchacha, total para qué. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Bueno, un retrato dramático de cómo pasa el tiempo, ¿no, Libardo? La mujer que era joven. Fíjese que ahí menciona el otro sitio famoso en su época, el Foliberger. O sea, que el Chantecler, el Foliberger, Marabú. Y es que hablando de Marabú, Libardo, Ledesma comienza con Varela, trabaja un tiempo con Varela y se va para la orquesta de Di Sarli. Pero después de apenas grabar tres temas, regresa con Varela y ahí sí entra en su momento espectacular, haciendo, entre otros, dicen que el dúo Ledesma-Lezica fue tal vez el mejor de la década del 50, Libardo. Un dúo excelente, pero un poco antes estaba Carlos Dante y Julio Martel, que también fue un dúo grande en la orquesta del maestro De Angelis. Pero más hacia los 40 fueron la De Angelis, sí, sí. Que esto lo dan como claves en el 50. Es correcto. El Foliberger. Bueno, hay una cosa también, sí. Trabajó en muchas emisoras de Buenos Aires, en algunas con el patrocinio en aquel momento de Colgate Palmolive. También amenizaba esos carnavales del Club Huracán. Ahí estaba Argentino Ledesma. Y en los bailes de San Lorenzo, a propósito de eso, yo lo recuerdo haberlo visto en el estadio Independiente, porque él era seguidor de Independiente de Avellaneda. Bueno, Libardo, de pronto, allá entre sus cosas, ¿no tendrá grabaciones de Ledesma con guitarras? Que fueron las primeras, ¿no? Sí, tenemos por ahí algunas grabaciones, y muy bonitas, muy bonitas. Vamos a traerlas en un programa variado. Queda usted en deuda. Sí, bueno, señor. Muy bien. Venimos con una milonga, Silueta Porteña. Autores: Nicolás Luis Cúcaro y Juan Ventura Cúcaro, su hermano. Fueron los responsables de la música. La letra es de Ernesto Noli y Orlando Danielo. Y la grabación, 18 de mayo, año 1956, para la Casa Columbia. Recuerdo un equipo Ferrocarril Oeste, porque ahí jugaba, tapaba Marrapodi, Cúcaro y Alonso. Y aquí estoy mencionando a los Cúcaro. Bueno, traemos a Argentino Ledesma, Héctor Varela en la milonga, Silueta Porteña. Thank you. tú pasas caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda. Marcas compases de caricias melodiosas y una milonga juguetón y callejera. Y en tu vaivén es parecida a la bailaras, así te miren y te miran los que quieran. Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que a tu paso te ofrecieran, que la recoges y la enriedas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo de arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando en la vereda. Soy el espíritu criollo, yo silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, vinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tiene esos ojos tú. Noches Tango. Muy bien. Bueno, Libardo, hay un detalle en la vida de Argentino Ledesma. Él participó en una película grabada o filmada por allá en el año 60 llamada El Asalto. Ahí el papel de él era de un cantor de tango que en la película se llama Carlos Aguirre, Argentino Ledesma. Bueno, Libardo, pero es que quería contarle a los oyentes, este tema Silueta Porteña también lo cantó, entre otros, Walter Cabral con la orquesta de D'Arienzo, y creo que hay otra versión, Libardo, ¿no es cierto? Sí, otra versión excelente de Francisco Canaro con Roberto Maida, es muy conocida. Muy bien, regresamos después de la milonga a un tango, Si me hablaras corazón. Los autores son Jorge Dragón, el maestro director, hizo la música. La letra le pertenece a Carlos Russo y la grabación del año 1956 en la Casa Columbia. Héctor Varela acompaña a Argentino Ledesma en el tango Si me hablaras corazón. Sin pena, sin dolor, como en el tiempo aquel feliz de nuestro amor. Háblame sin llorar, que ya mi corazón se muere de ansiedad por escuchar tu voz. No te quedes así mordiendo la verdad, lo que pasó, pasó, mejor es olvidar. Así juntito a mí tu enojo pasará, con besos y caricias, qué lindo es perdonar. ¿Será posible que la gente quiera apartarte de mi amor? ¿Será posible que no quieras darme tu beso de perdón? Lo que te cuentan es mentira, todo mentira sin razón. No te quedes así callada, ay, si me hablaras corazón.

que el amor y la verdad, seremos felices en el cielo. Allá en la eternidad. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? La vida tiene sorpresas y aquí hay una en la vida de Argentino Ledesma. ¿Cómo le parece, Libardo, que en el año 64 Francisco Canaro grabó 12 tomas que servirían de acompañamiento a un trabajo para el chileno Lucho Gatica? Eran obras compuestas por Gardel. Gatica no lo pudo hacer, entonces la Odeón llamó a Argentino Ledesma para que las cantara. De los 12 temas pudo grabar 6. Se interrumpieron las grabaciones por el fallecimiento del maestro Canaro. Por supuesto, las 6 quedaron archivadas largos años. Es más, 10 años después, oiga, Libardo, 10 años después, la Odeón vuelve y llama a Ledesma. Le dice: Ledesma, usted grabó 6, faltan 6. Vamos a chequear cómo está su tono de voz. Y sorpresivamente, era como si no hubiesen pasado los años. El mismo tono, la misma colatura, como dicen los entendidos, y pudo grabar Ledesma los 12 temas que Canaro había preparado para Gatica y que este no grabó. Qué cosa curiosa, ¿no? Después estuvo la orquesta, claro está, por el fallecimiento del maestro Canaro, conducida por otro maestro director, pero salió bien. Bueno, aquí viene un tango curioso el nombre. ¿De qué podemos...? Bueno, esto sí es recurrente. ¿De qué podemos hablar? Usted se encuentra con una persona y dice: hombre, ¿de qué podemos hablar? Ese es el título de este tango, que pertenece a quién. El maestro Carlos Di Sarli es el responsable de la música. La letra es de Abel Aznar. Grabación, febrero 29, año 1956, en la RCA Víctor. La orquesta Carlos Di Sarli, la voz Argentino Ledesma en el tango. ¿De qué podemos hablar? Y hablando podemos volver a entendernos, volver a querernos, que no me mentís, y hablarnos de qué, decime de qué. Te quedan palabras que yo no escuché, te queda en los labios algún juramento, que no es un tormento que yo no pasé. ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura? Después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino, feliz en tu camino. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no seguís? Vos nunca dirás, podrás ser feliz. ¿No ves que en mi pecho no tengo un vacío, un miedo y un frío? ¿Por qué no seguir? Vamos a hablar sin corazón, sin ternura. Después de tanta amargura, después de tanto llorar,